Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un clásico absoluto, Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a usar la versión en español que nos compartieron. Un texto que todos creemos conocer, ¿verdad? Pero tiene tantas capas. Exacto. Lleno de imágenes icónicas. Claro, la caída, el gato. Pero es mucho más. Es un torbellino de lógica retorcida, de sátira social y una pregunta profunda sobre quiénes somos, realmente. Justamente. Nuestra misión hoy no es solo repasar la trama, que seguro muchos conocen, sino desentrañar algunas de esas capas. ¿Qué nos dice este viaje de Alicia sobre la razón, la identidad? Buen punto. Empecemos por el principio, ¿te parece? Alicia, aburrida junto al río, y de pronto, ¡pum!, un conejo blanco. Pero no cualquier conejo, con chaleco, reloj. ¿Y esa frase? Dios mío, voy a llegar tarde. Eso es clave. ¿Por qué? Porque no es solo un animal que habla, es un animal con una ansiedad muy, muy humana, muy de la época victoriana además. La prisa, la puntualidad, la realidad se rompe ahí mismo. Y Alicia, sin dudarlo, lo sigue. Se mete de cabeza en la madriguera, es pura curiosidad, o ya estaba, digamos, lista para dejar atrás lo conocido. Yo creo que un poco de ambas, ¿no? Y esa caída es fascinante. Sí, no es una caída normal. Para nada. Es lentísima, extrañamente lenta. Le da tiempo a mirar, a pensar. Hasta agarra un tarro de mermelada. Exacto, que para colmo está vacío. Es como si el tiempo y el espacio ya empezaran a comportarse de otra forma. Intenta usar la lógica, ¿no? Calcular millas, latitud, longitud. Sí, pero es inútil, claro. Aterriza y se encuentra en ese vestíbulo, bajo, lleno de puertas cerradas. Y ahí está la llavecita de oro, diminuta. Y la puertecita, también diminuta, que da a ese jardín maravilloso. El deseo está ahí, clarísimo. Pero no puede pasar. Es demasiado grande. Y ahí empieza el primer gran tema, el tamaño, el acceso. Necesita ser más pequeña. Y justo entonces... ¡La botellita! ¡Bébeme! Y aunque es prudente al principio, se acuerda de los cuentos, de los venenos. Pero la botella no dice veneno, así que... Pues la prueba. La tentación es muy fuerte. Y ese sabor. Una mezcla rarísima y deliciosa. Tarta, pavo, piña, caramelo, todo junto. Y funciona, claro. Encoge. Problema resuelto. ¿O no? ¿O no? Porque la solución crea otro problema. Olvidó la llavecita en la mesa. Y ahora, siendo tan pequeña, no la alcanza. Es un ciclo que se repite sin parar en Wonderland. Resuelves un absurdo y caes en otro. La frustración es inmediata. Llora, se desespera. Pero también se regaña a sí misma. No. De nada sirve llorar así, si tiene sus diálogos internos curiosos. Y entonces, bajo la mesa, encuentra la cajita. Con el pastelillo que dice, cómeme. Y su lógica es... bueno, casi desesperada. O me hace crecer para alcanzar la llave, o más pequeña para pasar por debajo de la puerta. Como sea, entro al jardín. Una lógica muy particular. Y claro, el pastel la hace crecer. Pero descomunalmente. Hasta chocar con el techo. Y esa frase a sus pies que se alejan. Adiós, pies. Esa desconexión con el propio cuerpo es brutal. El tamaño extremo como símbolo de sentirse abrumada, totalmente fuera de control. Y las lágrimas que llora, gigantes como ella. No son solo lágrimas, tendrán una consecuencia muy literal. Crean un charco enorme, 10 centímetros de profundidad, dice el libro. Y mientras está así, gigante y atrapada, vuelve a pasar el conejo blanco. Buscando sus guantes y su abanico, y ni la ve. O sea, no registra el drama de Alicia. Él sigue en su mundo, con sus preocupaciones, digamos, triviales. Pero al dejar caer el abanico... Alicia lo recoge. Y al usarlo, ¡zas!, empieza a encoger otra vez. Es un patrón constante. Objetos comunes con poderes transformadores. Sin explicación lógica. Encoge, encoge. Y termina cayendo en el charco. En el charco de sus propias lágrimas. ¡Qué imagen tan potente! Ahogándose, literalmente, en su propia tristeza. Y ahí, nadando, se topa con el ratón. Y la conversación con el ratón... es un ejemplo perfecto de otro gran tema, la comunicación fallida. Intenta ser súper cortés, ¿no? Usa frases de sus libros. Sí. Oh, ratón. Hasta una frase en francés sobre su gata. Error. Grave error. El ratón odia a los gatos. Se ofende muchísimo. Intenta arreglarlo hablando de perros, pero menciona uno que caza ratas. Estos animales es extrema. Las reglas sociales de Alicia no funcionan aquí. Para nada. Pero bueno, al final llegan a la orilla junto con otros animales mojados. Un pato, un dodo. Y claro, están todos empapados. ¿Cómo secarse? El ratón intenta con una historia árida sobre Guillermo el Conquistador. Una parodia de las lecciones aburridas. Obviamente no funciona. Y entonces el dodo propone la carrera loca. Ah, sí, la carrera loca. Un clásico del absurdo. Trazan un círculo, corren sin reglas, paran cuando quieren. Y al final, el dodo declara: todos hemos ganado y todos tenemos que recibir un premio. Es una sátira genial de, bueno, de muchas reuniones y actividades humanas, ¿no? Carentes de propósito real. Totalmente. La lógica circular, la falta de competencia y los premios son arbitrarios. Alicia reparte confites. Y a ella le dan su propio dedal como premio. Absurdo. Después le piden al ratón que cuente su historia, su larga y triste cola. Y Alicia, claro, entiende cola literalmente, el rabo del ratón. Y mientras el ratón narra su historia, ella se imagina un poema con forma de cola de ratón. Es un juego de palabras intraducible casi, ¿no? Tail y tail en inglés. Exacto. Y de nuevo, la comunicación se rompe. El ratón se da cuenta de que no le presta atención, se ofende y se va. Y Alicia, para intentar arreglarlo, vuelve a mencionar a su gata Dina. Ay, no. Sí, habla de lo buena cazadora que es y espanta a todos los pájaros y animales que quedaban. ¿Queda sola otra vez? Parece que no aprende, ¿no? O que las reglas de aquí son imposibles de aprender. Lo familiar, como su gata, aquí es una amenaza. Buen punto. Y justo entonces reaparece el conejo blanco. Buscando sus guantes, desesperado. Y ve a Alicia. Y la confunde con su criada, Marianne. Y le ordena ir a su casa a buscar los guantes y el abanico. Y Alicia obedece. Eso es interesante. Esa sumisión momentánea es miedo, confusión, o simplemente se deja llevar por la corriente de absurdos. Quizás un poco de todo. Llega a la casita, que es muy linda, dice sí, blanco, encuentra los guantes y el abanico. Pero ve otra botellita, sin etiqueta esta vez. Y la curiosidad puede más. Piensa, seguro que pasa algo interesante. Y bebe. Y vaya si pasa. Crece, crece, crece, hasta quedar totalmente atascada en la habitación. Un brazo por la ventana, un pie por la chimenea. Qué imagen de sentirse atrapada, limitada. Potentísima. Y la reacción del conejo y sus ayudantes es puro caos. Intentan entrar, no pueden, mandan a Bill, la lagartija, por la chimenea. Y Alicia le da una patada que lo manda volando. Afuera se oye, ¡ahí va Bill! Intentan soluciones cada vez más drásticas. Quieren quemar la casa. Pero Alicia los frena. ¿Cómo? Amenaza con soltar a Dina, su gata. Y de nuevo, la mención de algo real, un depredador, detiene el disparate de Wonderland. Funciona. Se quedan quietos. Y entonces le empiezan a tirar piedrecillas por la ventana. Pero las piedrecillas, al tocar el suelo, sí, se convierten en pastelillos. Claro, come uno y empieza a encoger. La comida, siempre la comida como motor del cambio. Logra escapar de la casa justo a tiempo y huye al bosque. Y ahí se encuentra con un perrito. Pero para ella, que ahora es diminuta, el cachorro es enorme, gigante. Juega con él, le tira una ramita, pero con miedo de que la pise. Una escena cotidiana totalmente transformada por la escala. Exacto. La relatividad del tamaño y el peligro. Después de eso, se da cuenta de que necesita recuperar su tamaño normal. Ya no puede seguir así. Y buscando una solución, llega a la seta gigante. Sí. Y encima de la seta, la oruga azul, fumando un narguile, muy tranquila. Uno de los encuentros más filosóficos del libro. Y la oruga va directo al grano. Le pregunta, ¿quién eres tú? La pregunta clave de todo el libro, quizá. Y Alicia intenta explicar. Que ha cambiado tantas veces que ya no sabe, que no es ella misma. La oruga es escéptica. A ver si te aclaras contigo misma, le dice, con una calma que exaspera a Alicia. Sí, Alicia se molesta. Y la oruga le advierte. Vigila a este mal genio. Le pide recitar un poema, Padre Guillermo. Y Alicia lo intenta, pero el poema sale totalmente transformado, con otra lógica, otro sentido. Eso es importante. Muestra que la transformación no es solo física, es mental también. Su memoria, lo que aprendió, se distorsiona. Es una parodia del poema didáctico original, claro, pero va más allá. Muestra la inestabilidad de la identidad, del conocimiento en este lugar. La oruga le pregunta qué tamaño quiere tener. Alicia dice que más alta, que 7 centímetros es una estatura insignificante. Y la oruga se ofende. Porque ella mide exactamente eso. Es una estatura perfecta, replica. Finalmente, antes de irse, le da la clave, pero de forma muy críptica. Sí. Un lado de la seta la hará crecer, el otro disminuir. Le da la herramienta, pero no las instrucciones claras. Tiene que experimentar. ¿Y los resultados son? Extremos. Primero prueba un lado y casi desaparece. Su barbilla choca con sus pies. Después prueba el otro y... Su cuello se estira como el de una serpiente, por encima de los árboles. Una distorsión física grotesca. Y esto causa más confusión de identidad. Tanto que una paloma la ataca. La confunde con una serpiente que viene a robarle los huevos. Y la lógica de la paloma es, bueno, perfecta dentro del absurdo de Wonderland. ¿Cuál es? Dice algo como, las niñas pequeñas comen huevos, las serpientes comen huevos, por lo tanto, las niñas pequeñas son una especie de serpiente. ¡Increíble! Un razonamiento fallido, pero con coherencia interna. Típico de aquí. Totalmente. Al final, comiendo trocitos de un lado y del otro, Alicia consigue recuperar su estatura normal. Se siente rara al principio, pero se acostumbra. Y ahora sí, con su tamaño normal, busca el jardín. Llega a un claro y ve una casita. La casa de la duquesa. Pero decide encogerse un poco antes de acercarse. Y justo antes de entrar... Ve la escena de los lacayos. El lacayo pez entregando una invitación al lacayo rana. Con sus pelucas empolvadas chocando. Una parodia total de la etiqueta rígida y sin sentido de la aristocracia. Y el lacayo rana se queda ahí mirando al cielo sin dar respuestas lógicas sobre cómo entrar, hasta que un plato volador casi le da a Alicia. Decide entrar por su cuenta. Y lo que encuentra dentro es caos puro. La cocina, llena de humo, de pimienta, todo el mundo estornuda. Menos la cocinera y un gato enorme que sonríe de oreja a oreja. El gato de Cheshire. Exacto. Su primera aparición. Sonriendo enigmáticamente en medio de ese caos doméstico infernal. La duquesa está ahí, ¿no? Arrastrando a un bebé, pero más bien maltratándolo. Sí, y la cocinera no para de tirar cosas. Platos, ollas. A la duquesa y al bebé es una inversión grotesca de la escena familiar. ¿Y la pimienta parece ser la causa del mal humor general? Alicia pregunta por qué sonríe el gato. Es un gato de Cheshire, dice la duquesa, como si eso lo explicara todo. Y empieza a buscar moralejas en todo. Sí, esa obsesión que tiene. El amor hace girar el mundo, mientras le pega al bebé. Y le canta una nana horrible, violenta. Es una sátira brutal del didactismo moralizante y de la figura materna idealizada. Una crítica muy fuerte. En un momento, la duquesa le tira al bebé a Alicia y se va a jugar al croquet. Y Alicia saca al bebé de esa atmósfera tóxica y se da cuenta de algo extraño. Se está convirtiendo en un cerdo. Otra transformación, otra confusión entre humano y animal. ¿Es crítica social? ¿Pura fantasía? Quizás andas. Lo deja en el suelo y el cerdito se va trotando al bosque. Y entonces se reencuentra con el gato. Ahora posado en la rama de un árbol. Y tienen otra conversación fundamental. Alicia le pregunta qué camino tomar. Y el gato, con esa lógica retorcida tan suya, le dice que depende de a dónde quiera ir. Le indica que en una dirección vive el sombrerero, en la otra la liebre de marzo. Y añade, los dos están locos. Y remata con la frase célebre, aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. Y Alicia pregunta cómo sabe que ella está loca. ¿O no habrías venido aquí? Responde el gato. Impecable. Define su propia locura también. Gruñe cuando está contento. Mueve la cola cuando está enfadado. Al revés que un perro. Y luego desaparece, lentamente, dejando solo su sonrisa flotando en el aire. Quizás la imagen más icónica de todo el libro. La cualidad separada del sujeto, el surrealismo puro, la lógica desafiada al máximo. Alicia decide ir a ver a la liebre de marzo. Piensa que como ya es mayo, quizás no esté tan loca como en marzo. Una lógica un poco ingenua. Y así llegamos a la merienda de locos. La escena cumbre del absurdo social. Encuentra una mesa larguísima bajo un árbol, Pero los tres, sombrerero, liebre y lirón dormido, están apretujados en una esquina. Y le gritan, no hay sitio, aunque la mesa esté casi vacía. La hospitalidad invertida. Alicia se sienta igual. Y la conversación es un disparate total. Le ofrecen vino cuando no hay. La critican por sentarse sin invitación. El sombrerero le suelta la famosa adivinanza sin respuesta. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Carol confesó luego que no tenía respuesta. Era para frustrar la lógica, para mostrar el sinsentido. Discuten sobre juegos de palabras. Si pensar lo que se dice es igual a decir lo que se piensa. Deconstruyen el lenguaje. Y hablan del reloj del sombrerero, que marca el día del mes, pero no la hora, y que la liebre estropeó untándolo con mantequilla. Con migas. Y la liebre lo sumerge en el té con tristeza. Hasta los objetos funcionan mal aquí. ¿Y entonces el sombrerero explica por qué siempre son las 6 de la tarde para ellos? Su pelea con el tiempo. Exacto. Lo personifica. Dice que intentó matar el tiempo cantando mal en un concierto de la reina. Y desde entonces, el tiempo se detuvo para él. Siempre es la hora del té. Por eso no lavan las tazas, solo se cambian de sitio. Es una consecuencia literal y perpetua de una frase hecha. Una reflexión quizás sobre la rutina, el estancamiento. Luego obligan a Lirón a contar un cuento. Tres hermanitas que vivían en un pozo de melaza. Y comían melaza y dibujaban cosas con M, como matarratas, mundo, memoria y mucho. Dibujar mucho. El lenguaje se sigue rompiendo. Alicia intenta aplicar la lógica. Pregunta cómo vivían en un pozo de melaza, cómo lo sacaban, y la tratan de estúpida. Ahí Alicia llega a su límite. Se harta de la grosería, del sinsentido, se levanta y se va. Es un punto de inflexión importante. Ejerce su voluntad. Abandona el absurdo activamente. Nadie parece notarlo, por cierto. Al irse, ve cómo intentan meter a Lirón en la tetera y juran no volver nunca más a esa merienda. Y lo curioso es que al alejarse encuentra una puerta en un árbol. Que la lleva de vuelta al vestíbulo inicial, el del principio. Pero esta vez actúa diferente, con más decisión. Coge la llave, usa la Z para ajustar su tamaño justo. Y atraviesa el pasadizo. Y por fin, está en el jardín maravilloso. Objetivo cumplido. Pero el jardín no es el paraíso tranquilo que imaginaba. Aquí entramos en la segunda mitad del libro. A menudo más oscura, más centrada en el poder arbitrario. Lo primero que ve son jardineros, que son naipes, pintando rosas blancas de rojo. ¿Por qué? Por miedo a la reina. Plantaron las rosas equivocadas. La reina de corazones. Una figura aterradora. Su frase favorita. ¡Que le corten la cabeza! Para todo. Es la encarnación del poder caprichoso y cruel. Y luego viene el famoso partido de croquet. ¡Uf, qué escena! Es el caos total disfrazado de juego. Erizos vivos como bolas. Flamencos vivos como mazos. Y soldados naipes doblados haciendo de arcos. Que se mueven, se cansan. Las reglas cambian todo el tiempo. Los instrumentos tienen voluntad propia. Es imposible jugar bien. Es una metáfora genial de la anarquía, del poder arbitrario, de la falta de control real en sistemas absurdos. Después de eso, reaparece la cabeza del gato de Cheshire. Lo que provoca una discusión absurda entre el rey, la reina y el verdugo sobre si se puede decapitar a alguien que no tiene cuerpo. Incluso la pena capital se vuelve un debate lógico sin sentido. Exacto. Luego conocemos al grifo y a la falsa tortuga. ¡Ah! La falsa tortuga. Siempre llorando. Es pura melancolía y parodia. Cuenta su educación en el fondo del mar. Con asignaturas inventadas, ¿no? Como beber y escupir, fumar, reptar, feisificar y dimisión. Histeria, mareografía, pinto de albóleo. Son juegos de palabras que parodian las materias escolares victorianas. Se burla de la educación formal, de la nostalgia sentimental. Le enseñan a Alicia el baile de la langosta, otra danza completamente absurda. Y de nuevo, cuando Alicia intenta recitar poemas aprendidos. Le salen mal, transformados, como la voz de la langosta. Wonderland sigue permitiendo lo conocido, lo memorizado. Y justo entonces se oye la llamada a un juicio. El juicio por el robo de unas tartas. El clímax del libro. Y una sátira brillante, mordaz, del sistema judicial. Llegan a la corte. El rey y la reina presiden. El acusado es el ballet de corazones. El jurado es un grupo de animales y pájaros que escriben cosas sin sentido en sus pizarras. Hasta bichejos estúpidos. El primer testigo es el sombrerero. Su testimonio es un caos, nervioso, contradictorio, sin sentido. Luego llaman a la cocinera, que se niega a declarar y simplemente desaparece. Y entonces llaman como testigo a Alicia, que para ese momento, sin darse cuenta, ha vuelto a crecer enormemente. Se levanta tan bruscamente que vuelca la caja del jurado con todos los animales dentro. Su tamaño ahora le da poder físico. Y también confianza. El rey intenta expulsarla con una regla ridícula que se inventa en el momento, el artículo 42, que dice que nadie que mida más de un kilómetro puede estar en la corte. Alicia lo desafía. Ya no es la niña perdida y confundida. Exacto. Ve la ridiculez de todo el proceso. Presentan como prueba un poema sin sentido que supuestamente escribió el acusado. Y Alicia lo denuncia abiertamente. Es un galimatías. La reina, furiosa, exige la sentencia antes del veredicto. Alicia protesta. Valiente idiotez. Y ahí la reina grita su famosa frase por última vez. Que le corten la cabeza. Pero Alicia, ahora grande, segura, responde con desdén. Da el golpe final. Dice la frase clave, el momento de lucidez total. No sois más que una baraja de cartas. Ahí está. Al nombrar la ilusión, al reconocer la naturaleza frágil, bidimensional de ese mundo y sus habitantes, rompe el hechizo. Las cartas se levantan y vuelan hacia ella. Y se despierta. En la orilla del río, con la cabeza en el regazo de su hermana. Todo fue un sueño. Un sueño tan extraño, como le dice a su hermana. Y el libro termina con la reflexión de la hermana, imaginando cómo Alicia, ya adulta, conservará ese corazón infantil, esa capacidad de asombro, y contará estas maravillas a otros niños. Es un final, como dices, agridulce. Vuelve a la realidad, pero algo de Wonderland se queda con ella. Sí, el libro valida esa imaginación, esa forma diferente de ver el mundo. Bueno, recapitulando un poco este viaje increíble, hemos visto a Alicia navegar un mundo que desafía la lógica a cada paso. Un mundo que transforma su cuerpo, que cuestiona su identidad. Pues que pervierte el lenguaje, las normas sociales. ¿No? Desde el conejo apurado y la oruga filosófica. Pasando por el gato enigmático, la merienda de locos, hasta la reina tiránica y el juicio absurdo. ¿De dónde crees que viene esa fascinación que sigue generando Alicia después de tanto tiempo? Uf, de muchas capas, creo yo. Por un lado, es una sátira muy aguda de la sociedad victoriana, de sus rigideces, de su educación. Cierto. Pero también explora temas universales, la confusión del crecimiento, de la adolescencia, los límites del lenguaje para captar la realidad. Y celebra el poder del disparate, del sinsentido, para cuestionar lo que damos por normal, por sentado. Te obliga a preguntarte si nuestra realidad es tan lógica y sólida como pensamos. Exactamente. Entonces, esa realización final de Alicia, ese no sois más que una baraja de cartas, ¿qué nos deja? Si Wonderland es como un sueño, un lugar donde nada es estable, ¿su rechazo final significa que debemos imponer la lógica, aplastar el caos? Buena pregunta. ¿O es más bien una lección sobre cómo reconocer el absurdo, ya sea en los sueños o, bueno, a veces en la vida misma, para no dejarnos dominar por él? Yo me inclino más por lo segundo, fíjate. Quizás la lección no es eliminar el absurdo, que a veces es imposible, sino aprender a nombrarlo, a verlo por lo que es. Como Alicia viendo las cartas. Exacto. Y al verlo por lo que es, quizás podemos navegarlo mejor, mantener nuestro propio sentido de identidad, nuestra cordura, digamos, en medio del caos, sin dejar que nos arrastre del todo. Una perspectiva fascinante, la verdad, para seguirle dando vueltas. Definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de las maravillas y también de los significados un poco más ocultos de Alicia. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.